Por eso voy a estar charlando en este momento con Julita Lopresto Palermo. Ella es una fotógrafa feminista, trabaja en la sección de género de la revista Marcha Noticias y revista NAM. Y ya la estoy saludando. Hola Julita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bueno, bien acá, volviendo. Sí, nos corresponde, como decía, desde estos medios alternativos que por suerte tenemos y que son muchos más de lo que muchas personas creen, que construimos esta comunicación popular y colectiva, mostrar y contar, ¿no?, lo que otros no quieren contar, como decía recién. Y la militancia dentro del movimiento de mujeres y los feminismos se ha visto últimamente, por suerte, impactada, digo, en los últimos años por el rol del periodismo feminista y de género, que han colaborado fuertemente a instalar lo que se denomina, ¿no?, la agenda feminista. Y vos que sos fotógrafa, ¿qué pasa con la fotografía? ¿Qué pasa con una fotógrafa militante? ¿Cómo se construye una comunicación feminista a través de la imagen? Bueno, es una construcción, por empezar, súper integral. Uh-huh. Está bueno de construir la idea de que cuando ingresan más mujeres al mundo de la comunicación, cambia la manera de comunicar. La realidad es que por más mujeres que haya en los espacios de comunicación, si al menos no se intenta construir desde una perspectiva feminista, no va a cambiar nada. Exacto, exacto. Estamos en un momento en que resulta evidente que la construcción del inconsciente colectivo está en manos de hombres, de las empresas de comunicación, y a veces también, ¿por qué no?, mujeres que tienen buenas intenciones solo con esas mismas. Sí. Es también un tema. Lo que sí me gustaría aclarar es que sí hay compañeras desde medios masivos que dan pelea desde adentro, logran publicar sus fotos, su nota, su trabajo, teniéndose también que enfrentar seguramente a situaciones en las que se ha menospreciado su trabajo. Sí, sí, seguro. Todas conocemos el caso de una mujer en Clarín que fue amenazada públicamente, uh-huh, ni más ni menos. Sí. Bueno, lo que decías vos, en un plano paralelo a esta situación, la alternativa para muchas de nosotras es la construcción o la participación en un medio de comunicación popular, contrahegemónico, alternativo y las múltiples etiquetas que puede tener, siendo esto una estrategia para dar pelea dentro de un sistema donde los discursos hegemónicos son el gran sostén, digamos, el aparato legitimador de la violencia sistemática hacia las mujeres. Sin duda. A veces nos preguntamos si desde lo digital estamos pudiendo alcanzar lo que buscamos. Uh-huh. En los tiempos que corren, todas podemos sacar fotos, registrar, pero hay que entenderla también. Por eso buscamos la manera de llegar a la gran parte de la población que aún no ha podido dimensionar a lo que nos enfrentamos las mujeres, con múltiples estrategias, como te venía diciendo, desde crear notas con compañeras de otros espacios, sí, hasta publicarlas simultáneamente para que ninguna quede expuesta. Uh-huh. Son estrategias que ahora se me ocurren, que se utilizan muchísimo para acompañarnos y cuidarnos entre nosotras. Desde la imagen es complejo masificar nuestra postura, porque nos enfrentamos a que cuando las demandas son demasiado explícitas, sale gran parte de la opinión pública, incluso la que se dice progresista, a pedir racionalidad y prudencia. Sí. Lo cierto es que si nosotras llegamos a acatar a eso, terminamos en silencio. La clave está en que molesta el empoderamiento de las mujeres. Justamente, y por eso lo que se persigue es el silencio. Sí. o la invisibilidad. Cuando salimos a cubrir, tenemos que ir más allá de lo evidente, y cuando digo lo evidente no hago referencia a nuestro marco interpretativo, sino el del público al que intentamos llegar. Exacto, bien. Eso se vio mucho el viernes. Sí, seguro, claro que sí. Antes de que me cuentes tu experiencia personal en la marcha del viernes, esa marcha masiva con el pedido de tantas voces para que aparezca Santiago Maldonado, sí, quería solamente preguntarte, porque sé que hace unos días atrás estuvieron participando de un evento con una muestra, muestra fotográfica. Sí. Y yo pensaba, ¿no?, que con... lo primero que me surge son por ahí las controversias propias de este movimiento feminista, en el cual, por supuesto, me incluyo, pero que si bien la agenda acordamos en puntos básicos, ¿no?, que nos llevan a todas por el mismo sentido, pero también varían de acuerdo a las coyunturas, como que decirte, no hay un solo feminismo, ¿no?, hay muchos o varios, pero acordamos en puntos básicos, y el núcleo de esos puntos es el que alcanza por ahí la agenda. Seguro. Y que se dirige, digo, primordialmente hacia las sexualidades, el lesbianismo, la biodiversidad, la trata, el tráfico de mujeres, prostitución, aborto. Pero en estos últimos años se han instalado fuertemente otros nudos temáticos, ¿no? Obviamente el feminicidio, el consumismo, usurpación de territorios, recursos naturales de los pueblos ancestrales y originarios. En fin, se van instalando otros nudos temáticos, como decía. Seguro. ¿En qué ejes se basó la muestra que ustedes realizaron o lo que intentaron reflejar a través de esa muestra? Mira, la muestra realizada por Analía Cid, sí, que es una fotógrafa increíble, por cierto, sí, se centraba en el eje de la organización. Ah, bien, bien. Era, sí, lo que intentaba mostrar era cómo es un encuentro de mujeres en profundidad, siendo organizada. Bien. Ella seguramente la va a volver a realizar, y lo que se habló particularmente en ese evento, la pregunta de raíz era cómo construimos una comunicación feminista con todo eso a lo que vos estás haciendo referencia, con todo eso adentro. Lo que nosotras considerábamos es que sin una comunicación feminista, las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans no vamos a poder avanzar, y no van a avanzar los pueblos en general. La organización y los lazos que construimos entre todas, todes, nosotras, en los tiempos que corren es por lo menos imprescindible. Sí, porque es lo que hacías hincapié. Estamos quizás paradas en diferentes escalones o veredas, pero hay puntos básicos. Hay núcleos, sí, que tenemos en común. Hay problemáticas que nos atraviesan a todas, a todes, y es preciso problematizarlas, empezar a cuestionarnos, juntarnos a debatir, juntarnos a darnos la cara y pensar alternativas. O sea, que más allá de una muestra fotográfica, fue un espacio de reflexión para esto, ¿no? Para poder sostener la unidad y la organización de las mujeres, porque es una construcción colectiva, indudablemente, es lo que también yo comparto. ¿Es así? Seguramente, sí, seguramente. Sí. Bien, yo creo que si las mujeres nos unimos y nos organizamos, cuidado con nosotras, podemos llegar a ser peligrosas. Cuidado con nosotras. Podemos llegar a ser peligrosas. Contanos un poquito tu trabajo en Marcha Noticias y en Revista NAM, que son también medios alternativos, por supuesto. Contanos un poquito de tu trabajo ahí. Bueno, yo soy fotógrafa del portal de noticias Marcha. Sí. Como bien dijiste, empecé más o menos en 2014, cuando la sección de género se separa de la sección de nacionales. Esto hace que la sección empiece a tener una agenda propia, ¿no? Como sección autónoma, empieza a formar con un abordaje territorial, una lógica de periodismo con perspectiva feminista y popular, abordando las múltiples formas de violencia machista. Y un detalle no menor es que se integró el lenguaje inclusivo que atraviesa todas las secciones. Bien. Y no solo la de género. Bien. Bueno, con estos ejes se empiezan a trabajar temas que no son tratados por los medios masivos de comunicación, no solo haciendo hincapié en los feminicidios, sino también en los temas de violencia institucional. Claro. Como por ejemplo casos emblemáticos como el de Yanina González, Reina Maraz, el caso de Belén, sí. Bueno, ahora se me viene a la cabeza el último, que fue el de Iggy. Bueno, sí. El último no, tenemos una Victoria Aguirre todavía detenida, tenemos muchísimas compañeras en esa misma situación, pero bueno, ejes que se empiezan a abordar desde la sección que antes no eran abordados de otra manera. Bien. Y también lo que tiene que ver con la comunicación feminista, ¿no? El tema de que se trate lejos de la retórica que ofrecen las fuentes judiciales, que ya sabemos cómo funciona la justicia para con nosotras. Sí. Esto se hace de base dándole voz a las muchísimas compañeras que día a día en los barrios hacen un trabajo de la organización fundamental para todas las mujeres. Y bueno, con entrevistas, con testimonios, con datos de primera mano se fue haciendo la sección. Bien, fantástico. Julita, tuviste la oportunidad de vivir en primera persona, digo, lo que pasó el 1 de agosto en Plaza de Mayo. Allí estuviste, algo charlamos, así que me gustaría que contaras tu impresión de lo que allí viste y de lo que allí pasó. Mira, cada vez que nos preguntan, me imagino, nos quedamos sin palabras. Me imagino, sí. Suspiramos y nos quedamos sin palabras. Sí, fue muy muy fuerte, sin duda, con tantas hubo compañeras y compañeros de periodistas de los medios alternativos que fueron detenidos, más allá de gente que no tenía nada que ver con esos vandalismos, que sin duda, bueno, por lo menos para mí fueron absolutamente armados y fueron absolutamente armados, que no te quepa ninguna duda, porque tenemos muchísimos compañeros y compañeros reporteros gráficos que registraron la misma cara con un chaleco del policía y con un chaleco tirando botella. Sí. Así que con un chaleco negro y con un chaleco gordo. Entonces ha circulado por suerte y gracias a esas compañeras y compañeros que pueden tomar esos testimonios y que nos enteramos, ¿no? Porque ha circulado todas las fotos, los videos y ese material. El tema de que se ha vuelto imprescindible nuestra presencia en la calle con la cámara. Sí, sí. La responsabilidad de la imagen y lo que acarrea se vio reflejadísimo en lo ocurrido el viernes. Las fotógrafas que no pudieron detener y los fotógrafos volvieron, además de cagados en las patas, con las piernas llenas de agujeros de los balazos de goma. Sí. La política que respecta a la comunicación en este momento es el arma más poderosa y todas lo sabemos. Dar batalla contra las hegemonías en sí mismo es un desafío, pero particularmente la lucha que damos contra las empresas de comunicación implica esto, lamentablemente, tener que poner el cuerpo. Sin duda, sí. Lo que mis compañeras pueden transmitir con sus palabras y lo que nosotras podemos transmitir en imágenes es una conjunción necesaria en este momento. Una imagen no vale más que mil palabras, la imagen es un disparador dinámico, porque cuando modifica las interpretaciones comunes, como quién es la policía o quién deja de ser, genera una reestructuración en el imaginario colectivo. Algo cambia, algo deja de ser así, y eso es lo que particularmente no conviene. Claro, justamente. Y esto lo vinculo con todo lo que venimos hablando. Las mujeres levantándose después de 500 años de opresión. Un pueblo muy bien predispuesto a defender un nunca más es realmente alentador para todas y todos nosotros, pero no nutre su proyección, sino que la desestabiliza. Uh-huh. Y a modo de cierre de la conclusión, me gustaría aclarar que el viernes se graficó todo esto que estuvimos hablando. Sí. Porque desde tiempos muy lejanos, la imagen, digo, lo visual se vincula con lo real. No vamos a entrar en un debate de qué es lo real y qué no es lo real, pero bueno, concretamente la manipulación de las imágenes no es una simple manipulación de información, sino que es la construcción de una realidad inexistente. Bien. La gente ve una foto y la considera lo real. Sí. Ahora, cuando esa foto no es lo que es, estamos en problemas. Bien. La única manera de resolver esta situación es seguir saliendo a la calle. Sí, sí, tal cual, con lo que eso implica y lo que se vio este viernes en esa movilización maravillosa, donde cientos de miles de personas fueron pacíficamente a reclamar nada más y nada menos que por la vida de un joven que está desaparecido en democracia, del cual todos los días, como yo decía hace un rato, tenemos que hacernos la pregunta y hacer la pregunta para que moleste y para que Santiago Maldonado aparezca y para que el gobierno dé las explicaciones que tiene que dar y para que los culpables de esto sean castigados. Completamente. ¿Cómo lo viviste allí? Porque me imagino que debe haber sido, más allá de todo lo motivador que fue ver tanta gente con un solo grito unificado, digo, después, lo que pasó después, que fue tan traumático y tan lamentable, ¿cómo lo viviste vos desde ese lugar donde estabas allí vos? Mira, yo me fui relativamente temprano, estábamos con mi compañero y otras compañeras comunicadoras, yo no resulté herida concretamente porque me tocaba armar la galería y la recepción de imágenes en el portal. Claro. Pero lamentablemente sí tengo compañeras y compañeros que me mandaban mensajes que estuvieron heridos, que tuvieron que esconderse, llorando por, lógico, lo que hemos hablado, escuchar o ver a un compañero que está siendo detenido y grita su nombre, nos remonta a momentos que ya no queremos volver a pasar y que no vamos a permitir que vuelva a pasar. No, sin duda alguna que no, y creo que quedó demostrado en la calle y en las calles de todas las de todo el país, ¿no? Creo que esto fue así. Pero lo que sí me gustaría hacer hincapié es que fue una movilización sumamente significativa. Sí. 250.000 personas pidieron por la aparición de Santiago Maldonado, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, más todas las personas que no pudieron ir. Fue realmente, como te dije, alentador. Y eso también es importante que se vea. Sí, más allá de la negligencia de las fuerzas de seguridad en general, es muy importante que se difundan las imágenes de la cantidad de gente pidiendo y exigiendo no solo la aparición con vida de Santiago, sino de la renuncia de una ministra de seguridad, sí, que ya sabemos cómo está actuando. Sí. eso, ¿no? También difundir la cantidad de gente que se ha movilizado y que está decidida a defender su postura, que es la misma de todos los tiempos. Bien. Es triste que volvamos a tener que pedir la aparición con vida, pero bueno, sí. En los tiempos que corren es necesario que nos juntemos los miles. Sí, las miles. Por supuesto, y esto, ¿no? Como vos decías, demostrar lo que muchos, llevados por sus propios intereses, no quieren que veamos, justamente. Lógicamente. Pero sí, fue magnífico y alentador, y conmocionante ver tanta gente en la calle con el mismo objetivo y el mismo reclamo. Sí que digo que los tiempos están siendo peligrosos, me parece, para las comunicadoras y comunicadores como vos, como tantas compañeras y compañeros que tienen esta responsabilidad, ¿no? De mostrarnos realmente lo que sucede, porque los grandes medios hegemónicos nos muestran otra realidad que no es esta. ¿Cómo seguir, no? ¿Cómo seguir con esto que ya está instalado y que seguramente va a seguir así? Mira, el miércoles volvemos a tener una asamblea, pero después de lo que yo particularmente viví todo el fin de semana fuera de mi casa, en las puertas de las comisarías y en Comodoro Py esperando que liberen compañeros y compañeras, a partir de esto se sigue con solidaridad. Sí, sí. Con organización. Sí. Nos encontramos en una situación en que la mayoría de las comunicadoras y comunicadores tenemos que tener nuestros teléfonos, tenemos que conocer nuestras caras, tenemos que saber dónde vivimos. Es el punto de partida imprescindible para el peligro que corremos todos y todas. Sí. Sobre todo porque no vamos a dejar de hacer lo que hacemos, porque es nuestra militancia también. Ya lo creo. Por eso, viste, hablo de periodismo militante, ¿no? Cuando, o feminista en este caso también, cuando... Sí, las dos cosas, te diría. Sí, claro que sí, porque... Soy una periodista militante, una comunicadora feminista. Exacto. Y estoy orgullosa de serlo. Sí, y sí, no me parece que la palabra tenga una connotación negativa en absoluto. Y si la tuvieran, viste, nosotras ya estamos acostumbradas a... No sé, que resignificar. Sí, totalmente. Si tenemos que salir con, no sé, apretando los dientes, pero diciendo somos militantes feministas. Sí. Y al que le guste. Pero digo esto de la importancia de ponernos también las gafas violetas, como yo siempre digo, que eso bueno, es la consigna, ¿no es cierto?, para seguir avanzando en esta militancia feminista, que para reparar, ¿no?, las desigualdades, sobre todo las desigualdades de género, que son condicionantes en un montón de realidades, ¿no?, sobre las que informamos. Entonces, bueno, más que nunca con las gafas violetas puestas allí en nuestra lucha. Y bueno, por supuesto, y no me cabe duda de que así será, Julita, nada, seguir en las calles y seguir mostrando lo que realmente sucede, para que todas y todos estemos y estén informados y no nos vendan otra cosa, que es lo que se viene. Sí, exactamente. Estamos muy resueltas a ser libres, a darle libertad a nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, desata vendas la cámara, así que sí, que así estaremos. Sin en duda. Las calles, como siempre. Claro que sí. Espero que nos encontremos en la calle algún día, Julita. No va a ser no es imposible esto. Seguramente, María, seguramente, no lo dudo. No, yo tampoco. Que sea para festejar. Ojalá que sí, ojalá que nos juntemos para celebrar algo. Y si no, nos encontraremos en la lucha, como corresponde. Como corresponde, exactamente. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, que terminen bien el día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Julita Lopresto Palermo, fotógrafa, feminista. No hace falta que diga más sobre ella.